No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Dentro del trabajo de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, del trabajo interno, ¿no? Siempre hay cambios, nuevas propuestas, nuevos proyectos de trabajo, y en este caso, quien nos acompaña es la licenciada Alejandra García Martínez, quien ha tenido la responsabilidad o ha tomado la responsabilidad de dirigir dentro del área de grupos vulnerables tres oficinas que van a estar a su cargo: la oficina de género, la oficina de discapacidad y la oficina de niñez. Por eso quiero que nos cuentes, Alejandra, bueno, cómo es este nuevo proyecto de trabajo, cómo es el desafío de tomar y dirigir estas oficinas desde el área de grupos vulnerables. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, sí, es un desafío muy interesante. La idea es poder focalizar y lograr como una mayor proximidad a la gente a través de estas oficinas y también la celeridad que en algunos casos requiere, ¿no? Dentro de lo que es la oficina de género, por supuesto que es recibir todas las denuncias en relación a la vulneración de derechos, y además y hacer seguimiento y propuestas vinculadas a todo lo que es la perspectiva de género, el colectivo LGBT, ver cuáles son los obstáculos, los condicionantes para que el pleno disfrute de estos derechos logren alcanzarse, ¿no? La temática es muy variada. Dentro de lo que es la oficina de género hay, digamos, muchos sectores para comenzar a trabajar. Poner esta mirada, la perspectiva de género en diferentes ámbitos es algo sumamente interesante y sumamente necesario, porque nosotros partimos de, digamos, una cultura que está muy arraigada, y a partir de esto todos los cambios, muchas veces los movimientos sociales se imponen, o en otros casos el marco normativo se impone y es dinámico, necesario, ¿no? Además, es muy dinámico, claro. Va cambiando la ley día, casi te puedes decir año a año, claro, año, pero día te, pasa, día. Te pasa esto, que por ahí aparece un marco normativo nuevo como un gran avance, pero esto necesita después que se instale a nivel social, a nivel cultural, y también está nuestra idea precisamente en esto, en la promoción de estos derechos, en el cuidado y el seguimiento de que estos marcos normativos efectivamente se puedan aplicar, se apliquen, que la gente los conozca, es decir, a partir de que conoces que tenés este derecho, también puedes reclamar cuando sentís que esto es vulnerado, ¿no? Muchas veces nos encontramos con gente que no sabe que puede reclamar por determinadas cosas y que tiene el apoyo desde lo legal. Lo mismo en relación a lo que son las personas con discapacidad. Digo, hay un trabajo muy fuerte en cuestiones cotidianas que debe afrontar las personas con discapacidad o las personas que tienen hijos o familiares con discapacidad, en todos los ámbitos, digamos. La idea de realmente que se tome conciencia de la necesidad de integrar, de facilitar la vida de las personas que por alguna razón tienen alguna discapacidad, y pero de todas maneras necesitan hacer su vida como cualquier otra persona, de acceder a los medios de transporte, a las medios de salud, al entretenimiento, a moverse por la calle. Que muchas veces además se da el caso de que las leyes están, pero no se cumplen, o se cumplen a medias, o no llegan a complementarse. Entonces ahí también está la función de la Defensoría de mostrar, de decir, bueno, sí, está la ley, ahora hagámosla cumplir, ahora cumplamos con ponerle el cupo para poder viajar de las personas. Claro. Es decir, estos derechos que tiene la persona que ya están adquiridos porque todavía no están puestos en funcionamiento. Pasa no, muchas veces. No. No, tal cual, y que además son diferentes organismos, empresas, claro, y la misma gente, el público en general, que también tiene que tomar conciencia de facilitar esta cuestión. O sea, lo vemos cuando ves un auto estacionado en una rampa, claro, ¿no? Es decir, este tipo de cuestiones, por poner un ejemplo muy... Días pasados hubo un tema que saltó, que fue el tema de la gente que usa el como quien dice, el distintivo discapacitado para el auto, para poder estacionar en cualquier lado, abusando de un derecho que se ha ganado, como quien dice, ¿no? Exactamente. Fue un tema que estuvo en los medios, sí, del día pasado. Sí, estuvo, y que mucho daño le hace. La oblea. Uh-huh. Y que hace mucho daño porque empieza entonces la cuestión de la sospecha en relación al auto nada, saber esto en distintos ámbitos como en el educativo, por ejemplo, que hay cambios muy importantes en cuanto a la normativa de lo que es la inclusión de niños con discapacidad, que tiene que velarse por las cuestiones de infraestructura, de acompañamiento de los equipos, de adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera, de acompañantes, bueno, y que a veces este armado no tiene, tiene bastantes obstáculos o procesos que a veces son demasiado lentos, más allá de que esté lo normativo, bueno, a veces hay cuestiones de recursos institucionales que hacen, más allá de la voluntad de una directora de escuela o demás, también hay a veces recursos que faltan. O sea, si nosotros nos salimos de lo que es la órbita de Ciudad de Buenos Aires y vamos hacia el interior de la provincia, hacia el interior del país, vemos que existen muchas más necesidades de personas, de recursos materiales y demás para poder atender a las personas con discapacidad. Y en el mismo sentido, todo lo que tiene que ver con los derechos del niño, niña y adolescente y el interés superior del niño, niña y adolescente, que debe estar puesto en todos, digamos, en todos los ámbitos, sí, sí, sí. ¿No? Además, entender que estos derechos son interrelacionados, son integrales, que afectar uno de los derechos en realidad se está afectando el conjunto. Nosotros estamos, vemos que tanto lo que fue los Objetivos del Milenio, los ODS actualmente, hay una mirada o hay una perspectiva muy puesta en lo que es la infancia, porque como estos son objetivos de 2015-2030, se apunta mucho a este grupo etario porque es precisamente donde se quiere generar el cambio real desde lo cultural, desde lo institucional. Así que, bueno, digamos, sabemos que la defensa de los niños o proteger los derechos de los niños va a asegurar, sin duda, una sociedad mucho más consolidada, una sociedad mucho más preparada, pero es un trabajo cotidiano, es responsabilidad de los estados, también de las familias, también de las instituciones y, por supuesto, de esta defensoría que está muy abocada a este trabajo. Alejandra García Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Paraná, Entre Ríos, abrió un concurso de fotografía por los 15 años de creación de la Defensoría que se titula El Derecho a Vivir en una Ciudad Habitable. Por eso vamos a hablar con el doctor Luis Garay, que es el defensor del pueblo de Paraná, para que nos cuente, bueno, qué significan estos 15 años de vida de la Defensoría y cómo se va a organizar este concurso. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de, bueno, de comunicar lo que estamos haciendo en estos 15 años, ¿no? Que en realidad lo tomamos no como un festejo, sino como una conmemoración. Sí, sí. Por todo el trabajo que se viene haciendo desde esa época de creación, del año 2003 hasta ahora, con un equipo técnico y político que han venido trabajando en base a la coherencia y, bueno, y el compromiso de, en todo sentido, de trabajar por apoyando al, a los ciudadanos. Sí, y sí. En esta oportunidad empezamos en mayo la conmemoración con la pintura de un mural en una escuela, en un barrio de la ciudad, con la gente del barrio, donde se homenajeó además que hace un año falleció una compañera de trabajo nuestra y que trabajaba en ese barrio, en una escuela donde hacíamos y teníamos una participación activa, la Defensoría y el Centro de Mediación, así que se pintó un mural. Después hicimos una charla, una jornada con dos mediadores reconocidos a nivel nacional e internacional, como son Francisco Díez y Gabriela Rodríguez Querejazu. Y y ahora en esta oportunidad abrimos un concurso de fotografía para todos los ciudadanos paranaenses, los que quieran participar, donde queremos que el arte también esté presente, que cada ciudadano que envíe pueda plasmar en una imagen la imagen que ellos tienen de la ciudad. Y dejamos, por supuesto, la libertad en que cada persona que envíe la foto tenga su propia visión. No ponemos condiciones de decir que vemos este tipo de fotografías, sino una ciudad habitable que se presta para mucho sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y que obviamente va a tener premios, no solamente en lo económico, sino que la idea es poder exponerlo en el Honorable Consejo Deliberante, en el Salón Mariano Moreno, que es un salón muy lindo que tiene la ciudad, para que todas las fotos lleguen a exponerse y darle premio a las 20 fotos elegidas por el jurado. Claro. Esto va a ser hasta el día 28 de septiembre la recepción, así que todos los paranaenses que estén escuchando están invitados a guiar, y todas las condiciones del concurso están en nuestra página oficial de la Defensoría. Claro, el 12 de marzo del 2003 se creó por ordenanza municipal la Defensoría del Pueblo de Paraná. Es decir, que ya están transcurriendo sus 15 años de vida. Bueno, un lindo gesto, y además, por supuesto, también darle la posibilidad a los vecinos que reconozcan esta ciudad, ¿no? Que reconozcan a Paraná y que la retraten como ellos la ven, ¿no? Eso está muy bueno. De eso se trata. Nosotros estamos continuamente en contacto con los vecinos. Ahora empezamos por cuarto año consecutivo, lo que es Diálogos en la Comunidad, que se organiza desde el Centro de Mediación Comunitario de la Defensoría, que son espacios de herramientas de diálogo para los vecinos, y en esta ocasión, con una particularidad, se ha dirigido a adolescentes entre 13 y 18 años, que son talleres gratuitos y libres para que todos puedan concurrir en distintos barrios de la ciudad. O sea, apuntamos a justamente que haya una participación ciudadana, que los ciudadanos sientan que son parte de una comunidad y que a partir de allí puedan expresar lo que sienten. Y por eso creemos que la Defensoría tiene que estar presente en todos los ámbitos, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, felicitaciones entonces, don Luis Garay, por este trabajo, por esta iniciativa, por premiar además a la gente que quiera colaborar. Y por supuesto, como siempre, a seguir trabajando por la ciudad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.